Hola amigos y bienvenidos una vez más a la Mesa de Salomón. Hoy vamos a tocar diferentes temáticas, vamos a tocar tema ovni, tema paranormal y lugares secretos del mundo. Y con nosotros tenemos a Javier Cruz, codirector de la Mesa de Salomón, presidente de AP Inframundo. Hola Javi, bienvenido. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Y por el otro lado tenemos a Sergio Ruiz, que también está por ahí. Muy buenas, Sergio. Hola, buenas noches, Rafa, buenas noches, Javier. Pues con esto dicho, yo soy Rafa Fernández y comenzamos la Mesa de Salomón. Pues hoy traigo varios casos y me gustaría que entrarais también a debate vosotros. Traigo varios casos porque, así como los fenómenos poltergeist, las apariciones fantasmales, entes, se dan mucho pues en nuestro mundo occidental, nuestro mundo cristiano, por decirlo así. Pero hay zonas del mundo donde quizá pues no se escucha ni se hace eco de estas noticias, pero os quiero comentar año 85, junio del año 85, ciudad de Nador, norte de Marruecos, próximo a bueno lo que es la frontera española, en Melilla, en África. Caso de poltergeist, apariciones, y luego con una resolución final, que esa resolución final es muy atípica. Hay que tener en cuenta que bueno, lo que es el mundo islámico, pues todo lo que es el tema de exorcismos, como así lo entendemos nosotros, pues ellos no lo contemplan igual. El tema diablo, negativo totalmente, porque ellos no tienen una figura demoníaca como lo tenemos en el cristianismo, pero sí tienen lo que son pues una serie de genios o espíritus malignos, podríamos decir, pero que para el caso yo creo que es lo mismo. Nos vamos a situar año 1985, mes de junio, no sé si he dicho julio, mes de junio, en una vivienda, una casa, zona podemos decir a las afueras de Nador, familia pues bueno, un poquito vinculada al mundo rural. Para los que no conocéis esta zona, Nador pues es una ciudad que está próximo al mar Mediterráneo, es una ciudad costera donde pues bueno, hay hoteles, es una ciudad muy muy luminosa, podríamos decir que es como una ciudad de la Costa del Sol, pero en Marruecos es zona turística por excelencia de aquí del norte de Marruecos. Pues nos situamos en esta casa rural, a las afueras, y de buenas a primeras, una familia, matrimonio, vamos a omitir los nombres, yo he intentado poder decir los nombres, pero por cuestiones de religión y por cuestiones éticas, pues no vamos a entrar en esos detalles. Pero el caso es bastante impresionante, ¿no? Afuera de Nador tenemos, pues bueno, pues una familia, cuatro hijos, dos varones, el primero y el segundo, y el tercero y el cuarto, dos chicas. Y me contaron lo siguiente del suceso. El suceso, pues, tenemos en esta casa que de golpe y porrazo por la noche, en la habitación de una de las niñas, empieza pues a oírse una serie de golpes. La niña más pequeña se levanta, acude a los padres, los padres se levantan, encienden las luces, no ven nada, los golpes siguen. Y a su vez, pues bueno, salen fuera los padres a ver, ya los hermanos mayores, a ver qué es lo que ocurre. Y no ocurre nada. Nada de nada. Yo he hablado con la testigo, con esta niña pequeña, que actualmente trabaja en una empresa de servicios aquí en Melilla. Más concretamente, pues bueno, para dar una pequeña idea, pues en un edificio gubernamental de aquí del gobierno español. Esto ocurre el primer día, segundo día, mismo caso, golpes, no ven nada, los padres, hermanos salen al exterior ya cabreados, porque estuvieron hasta altas horas de la noche. Esto comenzó sobre las 3 de la mañana, a la hora, quedaros con la hora. Eso siempre pasa sobre a las 3, ¿no? Correcto, es que es una hora muy, por lo menos muy decisiva, o, en fin, que podemos decir que es una hora bastante determinante en lo que es el fenómeno o poltergeist, o bueno, lo que son avistamientos, ¿no? Pues bueno, tenemos aquí el segundo día, que ocurre tres cuartos de lo mismo, y nos encontramos pues que no ocurre nada en las afueras de la vivienda. Los padres ya mosqueados, todos en vilo hasta las 5 o las 6 de la mañana. Esto ocurre durante un par de horas. Esto cesa durante dos o tres días, y al tercer o cuarto o quinto día, no me lo sabe definir esta persona, pues bueno, ya empiezan movimientos dentro de la casa, es decir, cuadros que se caen, fotografías, unos tapices árabes muy bonitos empiezan a soltarse, ruidos en la cocina. Imaginaros, esto es una imagen que yo me quedo, porque esta señora me lo relata así. Imaginaros el miedo que pudo pasar esta familia. Porque además, hoy día esa casa todavía viven ahí, ya viven los padres, que ya son mayores, pero que ya no está tan aislada porque se ha ido construyendo, y lo que es el núcleo de Nador, pues ya ha llegado prácticamente a lindar con esta casa. Pero hablamos del año 85, en el cual pues había una distancia considerable hasta las primeras calles de lo que era el núcleo de esta ciudad. Volvemos cuarto o quinto día aproximadamente, ocurre todos estos fenómenos, y ya empiezan a ver ciertas sombras, ya no materializaciones, sino sombras, que son las que empiezan pues en zonas oscuras a moverse. Y claro, yo cuando me la ha contado esta mujer, pues la cara es el espejo del alma, y la verdad es que lo pasaron muy mal. Rafa, perdón, quería hacerte una pregunta que va al hilo de todo. ¿Había alguna obra, o hicieron alguna obra? Porque normalmente también tengo entendido que estos fenómenos siempre ocurren cuando hay movimientos de tierra. Pues no. Ha sido una de las cosas que le he preguntado. Me ha dicho que no. Esta señora me ha dicho que no. De hecho, en la zona, la proximidad, tenían pues como un corral donde tenían ciertos animales, pues gallinas, pollos, conejos, pero no animales de gran envergadura. No estamos hablando de vacas, cerdos, por supuesto que no, pues son musulmanes, ni ovejas, ni cabras, no, pollos, gallinas, pavos. O sea, tenían animales que, bueno, sabemos que esos animales, cuando cae la noche, se duermen. Y que cuando llega el alba, a las 4, a las 5, a las 6 de la mañana, canta el gallo, y entonces ya. Pero no había nada alrededor. Es que no había ni otra casa alrededor. O sea, la casa más próxima podía estar a alrededor de entre 6 y 700 metros. O sea, esta casa estaba bastante retirada. Y no, en esa época, pues no era una época de una gran bonanza económica para el país vecino, y no habían obras. Uh-huh. Ni obras urbanas, ni obras de ningún tipo. Continúo con la historia. Y Javi, tú estás ahí, tú de esto sabes, me puedes ir cortando también, ¿eh? Muy bien. Prosigo. Al segundo día de esta segunda tanda de fenómenos, ocurre pues tres cuartos de lo mismo. Ya, claro, empiezan a tener un miedo. Automáticamente ellos pues empiezan pues como a decir salmos del Corán, como para nosotros la Biblia, empiezan a invocar a Dios, al profeta. Entonces ellos dan por sentado de que la casa está maldita. La casa está maldita. Pero cuando hablamos de maldito, no es el maldito cristiano. O sea, lo que nosotros conocemos como que algo está maldito. Sino ellos tienen otro tipo de creencias que no son exactamente las nuestras. Bien, el segundo día, como he dicho, de esta segunda tanda prosiguen los fenómenos, sombras que se mueven en zonas oscuras, intentan iluminar lo que son las estancias, las bombillas explotan, aquí ya es cuando uno se le pone los pelos de punta, las bombillas explotan, no tienen, en algunas zonas ya de la casa no tienen cómo alumbrarse, con lo cual decide toda la familia salir fuera. Un caso muy curioso que se me olvidaba. Esta familia tiene un perro. El perro en todo momento rascaba la puerta para irse. Es un detalle importante. Y prosigo con la historia. Como he dicho, esta familia se queda allí, no ocurre nada. A los pocos días empieza pues otra vez el mismo movimiento, objetos que se mueven, sombras, y una cosa que me ha causado un poco de impacto, ¿no? Una mesa bajita de madera, típica árabe, se movió de estas pesadas, ¿no? Que tenemos que coger entre dos personas. Empezó a moverse, a deslizarse, levantó una alfombra, incluso una alfombra de estas grandes, y llega a impactar con un sofá de árabe, de estos típicos árabes, muy bonitos, impacta. Automáticamente la familia pues ya empieza a desesperarse, salen a la calle y se van a la estampida a ver estos familiares que ya habían acudido con anterioridad. Y claro, los familiares pues deciden esa noche quedarse allí. Pero esa noche ya empieza otra vez el movimiento. Unos se quedan a dormir en el sofá, otros en el suelo, en un saco. En fin, acuden varios primos, hermanos de este matrimonio. Y los niños, pues bueno, las dos niñas en una habitación y los dos chavales, que eran mayores, en otra. Aquí es cuando ya empieza lo que es el movimiento de todo, absolutamente de todo. Vuelta otra vez, movimiento de objetos, ya los cacharros de la cocina volaban. Claro, lo cuentas así y parece pues que es parece mentira. Pero hay que ver la cara de esta señora, ¿vale? Y esto es completamente tabú. Aquí lo puede contar. En Melilla lo puede contar, estamos en España. Pero allí dentro, en Marruecos, esto es prácticamente imposible de contar. O sea, allí esto es una herejía, completamente, debido pues a la religión que ellos profesan, ¿no? Seguimos con esa noche, 3 de la noche aproximadamente, y aquí es cuando ya empieza un movimiento virulento total. Total. Estamos hablando que incluso las paredes se desconchan. O sea, esto es muy fuerte. Wow. O sea, las paredes que están encaladas, sí, en yeso, se desconchan. Yo le hice un apunte a esta mujer y le pregunto, ¿cuántos erais? Dice, pues mira, cuenta, mis dos hermanos, mis padres, 4, mi hermana y yo, 6, dos familiares que vinieron, 8 personas. Entonces, ahí es cuando a mí me viene a la cabeza, y aquí es, Javi, donde yo quiero que tú hagas un poco la reflexión. Sí. A más número de personas, más aporte energético, o a mayor número de personas, esas energías se manifiestan succionando la energía de los presentes. Porque ahí hay algo que tiene que ver con el número de personas. Sí, ciertamente, durante estas investigaciones, X entidades absorben energía, nuestra energía, ¿no?, de nuestros cuerpos, que nos dejan además agotados, y lo usan para manifestarse más fuerte. En este caso, no me dicen si las personas, estas 8 personas que estaban allí, sentían ese alicamiento, es decir, que se desvanecían, sentían como pesadez o una especie de bajón de azúcar o de tensión, que es lo que nos pasa a nosotros cuando vamos a investigar, ¿no? Cuando nos absorben la energía es lo que nos pasa. Pero claro, si estas personas, estas 8 personas que han estado allí, eso no lo han sentido, es decir, ese ataque, esa absorción de energía, pues considero que entonces la energía no la están cogiendo de estas personas, la están cogiendo de otro sitio, seguramente de la corriente eléctrica, porque si estás hablando de bombillas, la estarían cogiendo de la corriente eléctrica de la casa. Ahora bien, dime. Continúa. No, claro. Es que ahora le vamos a dar un giro. Estamos viendo que a más personas, más mosqueo, es decir, más enfado parece ser que había de estas entidades y más bruscamente se estaba manifestando. Yo hasta el momento no tenía conocimiento de esta noticia, de este caso, y me está dejando sobrecogido, ¿no? A mí me hubiese encantado estar allí, porque ya sabes que a mí contra más peligroso es, más me gusta. Y ciertamente esas han sido unas noches muy fuertes. Además, como te estoy comentando, es que las 3 de la mañana, la hora, como digo yo, de las brujas, ¿no? La hora que además, cuando vamos a investigar, es cuando mejores parafonías sacamos, cuando más entidades sacamos, cuanto más sucesos de Spottergate pasa, ¿no? Entre 12 y 3 de la mañana, pero de 3 a 5 de la mañana antes de que amanezca es donde más se llega a manifestar. Y claro, que se desconchen las paredes, que haya fenómenos raros tan fuertes, con tantos testigos. La entidad no se suele manifestar tampoco cuando hay muchas personas. Claro, cuando tú me has dicho que ha venido una persona, un familiar que se ha acercado a la casa para que fuera testigo y que los sucesos pararon, dijo, es típico también de ellos. Es decir, no suele manifestarse cuando llega alguien ajeno a la casa. Sí. Pero claro, a posteriori sí ha vuelto a manifestarse y esta vez con más virulencia, ¿no? Más fuerza. Incluso claro. Yo creo que una medida agresiva. No sé lo que pasará ahora a posteriori porque me lo estás contando y es una noticia nueva que yo tengo al respecto, pero me estoy quedando que con ganas de haber ido allí y haber estado en aquella época a investigar ese sitio. Una pregunta que quiero hacer a vosotros que sois conocedores del fenómeno Poltergeist. ¿No siempre suele estar relacionado ese fenómeno con algún causante del mismo por medio de tanto en los casos de aquí españoles, ¿no? Con Ouija, ¿no? De apertura de puertas, digámoslo así. En ese caso no hubo nada de nada ni alguna persona enferma o algo que causara ese poltergeist. No. Y además ahora esto da un giro muy grande. Claro. En un principio, vamos a ver, a lo que tú estás preguntando, Sergio, un poltergeist, yo creo que aquí Javi va a estar de acuerdo. Sí. Un poltergeist se da cuando una persona, más bien joven, puede ser joven en su gran mayoría, cuando está en ese cambio de la pubertad, de niño a la pubertad, es cuando provoca de forma involuntaria, a través de los sueños, a través del sueño o de forma lúcida, es la que provoca pues ciertos fenómenos anómalos, unos con una suavidad, podemos decir. Incluso se han llegado a dar casos de fenómenos muy bestias. Los que menos se dan son los fenómenos bestias. Se dan fenómenos de cierta importancia. Pero la mayoría son leves. También hay casos en la historia, vamos, que no es una cosa que yo me la invente, pero que hay casos en la historia que hablan de estos fenómenos. Pues bien, vamos a seguir estos desconchones en la pared. Yo le pregunto a esta mujer si son desconchones que se cae la pared y me dice que no, que son golpes. En un principio me dice desconchones, pero luego me dice golpes. Y claro, yo puedo interpretar que como esto ocurre hace muchos años, pues bueno, la mujer puede tener unos recuerdos un poco distorsionado, ¿no? Pero yo le vuelvo a insistir, seguro que eran golpes. Y me dice, sí, sí, porque mi padre dice, algo está golpeando la pared. Entonces ve como el estuque del yeso cae al suelo hecho polvillo, ¿no? No se llega a ver el ladrillo, cosa que le pregunto, se llega a ver el ladrillo, dice no, pero es como si fueran dando golpes, como mazazos en la pared. Aquí empieza pues otra vez los mismos fenómenos, golpes, puertas que se abren, que se cierran, sombras, pero todo cada vez con más movimiento y cada vez es como ellos notaban como una gran tensión dentro de la casa. Salen despavoridos, todos dejan la casa tal cual está. Y un detalle que decía que no llegan ni a cerrar la puerta. ¿Vale? O sea, se van y dejan la puerta abierta. Eso es huir, ¿eh? Huir, por completo. Ajá. Por madre. Completo. Pero eso lo haría, yo creo que el 99% de la población, ¿eh? Yo el primero. Yo el primero. Te puedo contar que en mi caso una vez se lió gorda también y salí yo a fumar un cigarrillo a la calle, ¿eh? Me senté en el escalón de la calle. Javier, cuando tú me dijiste que querías entrar en Amityville, ya me lo dijiste todo. Te creo. Te creo. Adelante, Rafa. Bien, estos fenómenos ocurren así. Ellos se van, dejan la puerta abierta, huyen. Huyen a tal punto que al día siguiente, pues ya al mediodía, vuelven a plena luz del sol a echarle de comer a los animales. Dato muy curioso, no vuelven a la casa. Alguien se acerca a la casa y cierra esa puerta. ¿De acuerdo? La casa se queda tal cual durante unos días. No saben qué hacer y a un familiar se le ocurre acudir a la policía. Sabemos que la policía pues marroquí pues bueno, es de otra forma. En la actualidad era de otra forma, en la actualidad pues es un cuerpo de seguridad bastante serio, preparado, un país que ha evolucionado pues en 30 años pues muchísimo. Tengo que añadir, porque esta mujer es marroquí, y me ha dicho que si hablaba de esto en la radio, que lo recalcara, ¿no? Que claro, la policía de entonces, pues bueno, era pues un poco inestable y tal, como imagino yo, como incluso en nuestro propio país hace 50 o 60 años, ¿no? O en tiempos de la dictadura, no lo sé. Pero que en la actualidad, pues bueno, Marruecos es un país seguro, es un país serio, muy turístico, ¿eh? Y que, en fin, las cosas han cambiado, ¿no? Con la proclamación del nuevo rey, de Mohamed VI, pues el país, pues bueno, ha entrado pues en otras relaciones con muchos países y que hoy día, pues bueno, es un país serio dentro del mundo árabe o musulmán, podemos decir, es el país más moderno y más seguro que hay. Yo esto es cierto y además esta mujer me ha pedido por favor que lo diga y que rompamos una lanza en contra de los malos pensamientos que hay contra nuestro país vecino, ¿no? Automáticamente ellos acuden a la policía y la policía se lo toma a cachondeo, pero auténtico cachondeo. Entonces un policía de una cierta graduación les da una idea de broma, pero que ellos se la toman al pie de la letra. Les dice que llamen a un exorcista cristiano. Claro, esta familia se quedan un poco flipando, ¿no? Vamos a ver, como un exorcista cristiano, ¿no? Recordemos que la película del exorcista se ha visto en todos los países del mundo. En Marruecos también, ¿eh? Que aunque ellos tengan otra cultura... Sí, pero ellos también hacen exorcismos. Correcto. Sí, sí, me consta que sí, ¿eh? Los bueno, árabes hacen correcto. También otra clase de exorcismos, pero los hacen. Sí. Los hacen. Bien. Esta familia... después de una semana acuden a la casa y en la casa, pues bueno, siguen ocurriendo cositas hasta tal punto que ellos se acostumbran. Esto es muy fuerte. Ya no con esa virulencia, pero se llegan a acostumbrar. Cosas que se cambian de sitio, luces que se apagan y se encienden solas, puertas que cuando están abiertas se cierran. sin corrientes de aire, la televisión se apaga, se vuelve a encender. O sea, cosas muy raras, pero ya no con esa agresividad. Pero aprenden a convivir con esto. O sea, es muy fuerte. Yo le pregunté, digo, ¿pero cómo se puede llegar a convivir con un fenómeno de este tipo? Dice, pues nosotros llegamos a convivir con esto. Hasta que un día, uno de los hermanos empieza a ponerse enfermo, empieza a enfermar, a tener, pues, fiebres. Acude el médico, uno de los médicos, médicos de pago, los que acuden a visitar a este muchacho. Y quiero añadir una cosa. Aquí ya han pasado alrededor de 2 años, aproximadamente. Acude el médico, este señor pues no sabe qué diagnosticarle, pero sí tiene una serie de fiebres y lo intenta medicar para que esas fiebres le bajen. Estas fiebres le bajan, pero aquí viene lo gordo. Este chaval por las noches se despierta y como si fuese otra persona. Claro, yo le pregunto, ¿es una posesión? Claro, ellos lo que es posesión no lo tienen bien identificado. No lo entienden como tal. Entonces yo se lo tengo que explicar. A ver, una posesión es un espíritu maligno, puede ser un diablo, un demonio, un ente, un fantasma, llámale X, que se mete dentro de tu hermano. Y lo primero que me dice ella es, no, eso era un genio. Era un yin. Los yins son los genios o los espíritus malignos o burlones. Así es, sí. Vale. Automáticamente este chico empieza a tener conversaciones con la familia de cosas que ellos no saben de lo que están hablando. O sea, no saben de qué habla este hombre, este muchacho. Bueno, esto ocurre durante varias noches seguidas. Esto cesa, a él le preguntan si se acuerda y dice que él... Creen que es sonámbulo, en un principio piensan que es sonámbulo, pero claro, el sonambulismo es hasta cierto punto, porque cuando tú intentas zarandeas a la persona, la despiertas, la estás despertando, y no estaba dormida. Al poco tiempo ocurre lo mismo, pero le ocurre ya a los dos hermanos mayores. Esto es muy fuerte. O sea, o se han puesto los dos de acuerdo y es un rollo. Pero esta mujer, tal y como lo cuenta, no creo que sea un rollo, porque hay, viéndole la cara. Entonces empiezan a interactuar entre los dos hermanos mayores y hablar unos ciertos dialectos de ciertas zonas de Marruecos, los cuales ellos no conocen. Esto también es muy fuerte. ¿Qué ocurre? Que el padre se acuerda de lo que le dice el policía de cachondeo y escribe a un cura, ¿vale? En Casablanca y a otro cura aquí en Melilla. Cristiano, por supuesto. Cristiano. El cura de Melilla ni responde, ¿vale? Esta carta se la hacen llegar a través de la frontera personalmente a una de las iglesias que hay aquí, que no voy a dar el nombre. Hay varias, no hay muchas, pero no voy a dar el nombre, vamos a obviar ese nombre. Y creo que es es un obispado lo que hay en Casablanca incluso. Es que no estoy seguro, ¿eh? No quiero aquí meter la pata, porque claro, esta señora, la información que me ha dado es información de hace muchos años, hace 30 años de esto. Este cura francés les contesta y les pide una cita en Nador. Este cura se desplaza a Nador, que hay que recordar que de Casablanca a Nador hay más de 600 kilómetros aproximadamente, unos 600 o 700 kilómetros. De aquellas no habían autovías. Hoy día sí, hoy día hay autovías que llegan a Rabat, a Casablanca. Hay autovías por todo Marruecos, pero en aquella época no habían autovías. Con lo cual, yo que he vivido en Marruecos en esa época, precisamente recuerdo haber venido a Nador y eran carreteras sinuosas. Y el norte de Marruecos es el Rif, que es como Galicia. Mucha montaña, muchísima montaña. El Atlas. Este cura acude. Perdón, perdón. Nada, nada, que comentaba que era el Atlas, ¿no? Okay. Efectivamente, sí. Es el Atlas, es la zona del Atlas superior, de aquí, sí, de, sí, África, y es la zona más concreta del Rif. Bueno, acude este cura aquí, a Nador, y tiene una entrevista con esta familia en un hotel. Este señor en un principio no lleva hábitos de cura y empieza a tener una serie de charlas con ellos, unas charlas, y estas charlas se posponen durante una semana, ¿eh? A la misma hora acudirían allí a ver a este señor y empiezan a tener. Entonces, este señor empieza a determinar, este cura, de que es posible que tenga una posesión demoníaca, cosas que ellos no la creen. Entonces ya hay un conflicto de culturas, ¿vale? El padre dice que no, el cura dice que sí, pero que sea que sí, que sí no, que el cura acude a la casa. Evidentemente, en ese momento que el cura acude a la casa, no ocurre nada. Al día siguiente, tampoco ocurre nada. Este señor le escribe al Vaticano. Esto es muy fuerte, es que es una historia que cuando me la han contado, hay, vamos, de todo. Este señor escribe una carta al Vaticano. El Vaticano le contesta. Lo que yo ya no tengo muy claro es que si este señor se llega a ir a Casablanca y luego vuelve posteriormente. Esto no lo tengo yo muy claro. Tampoco me lo ha dejado claro esta mujer. El Vaticano le responde y le aconsejan hacer el ritual romanum a exorcizar la casa. En el momento en que este cura, este señor, acude a esta casa y empieza a exorcizar la casa. Se lía gorda, ¿verdad? Se lía un... Bueno. Iba a decir una palabrota. Se lía un pollo, pero un pollo que pa' qué. En primer lugar, empiezan las posesiones y a caer todos. O sea, caen todos en la familia. Excepto a las dos niñas. Las dos niñas no les ocurre nada. Empiezan a tener, pues, una posesión brutal, pero brutal. El padre, la madre, un familiar que acude, los dos hijos mayores, incluso el cura, recuerda a esta chica, y la hermana, que el cura empieza a tener vómitos. O sea, es como... una sensación, sí. Sí, sí, es que si ya analizamos... Una posesión múltiple... sí, sí, eso son distintas entidades poseyendo para huir de lo que está haciendo el cura y están poseyendo los cuerpos de estas personas vivas para huir del cura. Pero es que al cura también lo están atacando. Recuerda el tema vómito, que eso también lo has vivido tú con nosotros, Rafa, en investigaciones, cuando hay una especie de ataque, que son mareos y vómitos. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Doy fe. Bien, prosigo. Y ya estoy concluyendo. La historia es más larga, pero la intento acortar. Es bestial. Automáticamente, es bestial, ¿eh? Automáticamente, esta familia, como he dicho, empiezan todos a caer, a tener posesiones, a estar poseídos, a decir cosas extrañas. El cura vomita y empieza a tener ciertos dolores muy fuertes de cabeza. Que las dos chiquillas estas recuerdan cómo el cura incluso se llega a apoyar en un marco de una puerta, claro, con la otra mano en la cabeza, porque es que ya mareadísimo, con dolor de cabeza impresionante. El cura consigue calmar el tema, pero yo aquí me hago una pregunta. ¿Puede ser realmente tema exorcismo o que hubiese alguna sustancia radiactiva química? Vamos a pensar en todo, ¿eh? O sea, aquí ya hay que pensar y descartar cada cosa. Que fuese realmente una posesión, que fuese un producto nocivo o dañino en este caso, que es el que está produciendo todo esto, pero claro, a mí me da que pensar, porque esto es a días intermitentes. Sí. No es de continuo. Si hubiese algún residuo... Es continuo. Claro, sería continuo y todos, claro, se pondrían malos. Bueno, concluyendo... Esta familia empiezan a entrar a volver en sí mismos. Aquello cesa. Automáticamente cierran la casa. y se van a casa de otros familiares, y esa casa permanece cerrada durante 7 años. De hecho, recuerdan que los animales que habían allí los tienen que llevar a otro sitio, algunos los sacrifican y se los comen, evidentemente, otros los venden y otros los llevan a casa de estos familiares. Aquello se queda vacío durante 7 años. 7 años. ¿Y por qué 7 años? No es un número casual. Porque en las supersticiones árabes, el número 7, los 7 años... Es el que es número cabalístico, mágico por excelencia, el número 7. Efectivamente. Eso es una cosa que ya me ha recordado. Dice, no, es que el número 7 es muy importante para nosotros. Porque son 7 años que se tiene que dejar aquello tranquilito. Y a partir del 7º año es cuando ya se puede habitar la casa. Mi pregunta, que le formulo a esta mujer, ¿en la actualidad vive alguien allí? Dice, sí, viven mis padres. Y digo, vamos a ver, ¿pero cómo, qué valor tienen? Dice, valor no, es que la casa es de ellos y tú ahora cuéntale a alguien esta historia, intenta vender la casa y no la compran. Con lo cual viven allí. Y siguiente pregunta, ¿ocurren fenómenos? Respuesta, no. Con lo cual el exorcismo fue efectivo. Totalmente. Sí, así es. Y luego le pregunto yo, ¿qué sabes de ese cura? Dice, pues aquel cura marchó a Casablanca, era un cura francés, marchó a Casablanca y supuestamente vive en una ciudad de Francia, en un pueblecito, mejor dicho, de Francia, pero que le hemos perdido la pista y nunca más ha sabido de esto. Entonces, una vez ya concluida la conversación es cuando ella me empieza a contar, que yo aquí es cuando yo he hecho un cambio de factor, ¿no? Ella es cuando ya se entera con el tiempo pues que el cura este escribe al Vaticano. Y claro, es lo que dice ella, hombre, nosotros sabemos que el Vaticano es algo muy grande para vosotros, ¿no? Hombre, evidentemente el Vaticano es la sede del mundo cristiano como para vosotros la Meca, ¿no? Evidentemente, o sea, es algo muy fuerte lo que ha ocurrido en esa casa, ¿no? Entonces, claro, yo he intentado de que ella fuese la persona que nos lo contara, pero me ha comentado que no, que de hecho ella ya está casada, tiene varios hijos, este tema lo tenía ella prácticamente olvidado. De hecho, sus hijos, que tendrán unos 16, 14 aproximadamente, no saben esta historia. Esta historia es nueva. En Marruecos no se ha contado nunca. Y yo le he invitado, ¿no? Por favor, cuéntanos esto y nosotros pues te vamos a hacer una serie de preguntas. Y por el miedo al tema religioso que ellos tienen, lo ha negado en rotundo. Entonces, me ha dado la autorización de poder contar toda esta historia, omitiendo nombres completamente, y desde aquí le envío un saludo muy grande, que ella escuchará este programa, y cuando lo oiga, yo he querido, pues bueno, sintetizar, ¿no? Lo que hay más cosas, pero si no nos iríamos aquí a horas y horas y horas, sobre todo realmente, en detalles, ¿no? Dime, Sergio. Sí, sí, realmente, Rafa, aquí en este casonador, vamos a llamarlo así, tocas todos los palos supuesta fenomenología, ¿no? Todo. Es increíble, ¿no? Es que es impresionante. Claro, cuando esta mujer me lo empieza a contar, claro, por lo menos a vosotros os ha ocurrido, yo creo que lo mismo. Al principio, pues bueno, sí. Lo que ha dicho Javi, ¿no? Puede ser un caso de fantasmogénesis, un caso de poltergeist, un caso de tal. Pero claro, cuando aquí ya pega un giro completo... Claro, ha habido una infestación, sí, ha habido una infestación en primer lugar de la casa que se ha mantenido durante esos 2 años. Pero en un cajón por enfermedad o causada por estas entidades cuando ha habido la posesión. Pero Javier, todo eso a la vez se puede dar, es tan tan complejo lo que... Sí, pero ten en cuenta que se ha dado durante el tiempo, es decir, que no se ha dado en una semana o 2 semanas, eso se ha dado en 2 años, 2 años y medio. Vale, sí, quizá algo más. Yo ha ido pasando todo. Claro, no, es que no ha sido todo en un mes, ni en 15 días, ni en 2 horas, no. Es que ha sido en un periodo de unos 3 años largos, 4 aproximadamente. pero que se han ido dando y que en esos periodos muertos, como yo le llamo, que no ocurría aparentemente nada, la muchacha dice que sí que ocurrían ciertas cosas. Sí, suaves, seguramente. Suaves, como alguien que te quita las sábanas, como un armario que se abre, como escuchar una voz dentro de un objeto, de un baúl. O sea, cosas muy raras. Claro, para la familia, pues bueno, eso no era nada. Porque claro, cuando te dicen que ellos empiezan a convivir con eso, es que a mí me ha dejado muerto. Sí, vamos a ver, ¿cómo podéis convivir con esto? Yo creo que por la religión, Rafa. Si lo estás diciendo, o sea, se lo han tenido que callar y aguantar, porque si no, yo no sé lo que les hubiese pasado a ellos. Correcto. Por la religión, y más en aquella época, ¿no? Como estás comentando, ahora es otra historia, pero en aquella época, pues igual podrían poner en peligro sus vidas si comentan eso, ¿no? Incluso se les puede llegar a tomar por herejes o... y les puede causar la muerte, claro, son muchos problemas, pero no solamente a ellos, sino a sus propios familiares, ¿no? Claro. Entonces, por eso callarían y aguantarían estoicamente los sucesos, a ver si iban remitiendo, y como ya no eran tan fuertes, pues aguantaron y aguantaron. Pero claro, como he dicho, hasta que hubo una enfermedad de un parte de uno de los niños, ya te digo, que el médico además no sabía lo que era, es decir, que ahí ya hubo una semiposesión, hasta que ya hubo posesión total. Pero como hemos dicho, hubo sombras al principio, es decir, era en plural y un movimiento muy fuerte. Y luego ya a posteriori, que todo el mundo iba cayendo, eso quiere decir que había bastantes entidades, ahí no había una sola, ahí había un montón. Ahora, lo que me hubiese gustado saber es qué pasó para que hubiese allí tantas entidades, ¿no? ¿Qué puerta se abrió? ¿Qué puerta? Claro. Para que esas entidades además se quedaran allí y llegaran a eso, ¿no? A vivir durante tanto tiempo con los vivos. Exacto. Es que ese es el problema. Claro, yo cuando le digo, bueno, ¿y tú qué crees? Me dice, no, nosotros no creemos nada, porque esto no forma parte de nuestra cultura y además es tabú. Cuidado, es tabú. Entonces, no indagamos, o sea, no... Claro, entonces yo lo que le he comentado, digo, mira... yo formo parte de un equipo de investigación de estos fenómenos. ¿Estaríais dispuestos a dejarnos investigar ahí? Y claro, la mujer me ha mirado muy fijamente como diciendo, este está loco. Yo sí me apunto. O sea, ¿cómo puedes, y la pregunta que me ha hecho, dice, ¿cómo puedes tú decir que tú te vas a meter en una casa, provocar esto y que vuelva a salir? Yo sí. He dicho, sí. Claro, la mujer se ha quedado parada mirándome con unos ojos de plato. Me dicen, esto me está loco. Sí, habría que usar detonantes, a ver si se produce algo, ¿no? Claro. Pero, y automáticamente me ha dicho que sí, que estarían dispuestos a, por lo menos, a averiguar la verdad. La verdad. Es increíble. Además, hay una cosa muy curiosa, Rafa. Te comento. Fíjate que el exorcismo, o supuesto exorcismo, para mí eso es un exorcismo, pero vamos a llamarlo supuesto exorcismo, ¿no? Sí. Lo ha hecho... un cristiano, es decir, un cura cristiano, pero las entidades eran árabes, no se te olvide, hablaban lenguas de otros sitios en árabe. Sí, de unos dialectos que se hablan en Marruecos, pero unos dialectos además pequeños. Pero claro, ¿cómo es que le puede hacer daño o cómo puede este cura cristiano, ¿no?, exorcizar de una casa musulmán, espíritus musulmanes que la religión cristiana no creen? Claro, ese es el tema. Y luego con otra connotación, Javi, que es que un cura exorcizando una casa de una familia musulmana... Claro. Eso no hay por dónde cogerlo. No, es que no pega ni con cola. Claro, entonces, esta entidad de cura, por decirlo así, este exorcista, ese tipo de entidad, ellos no la tienen como nosotros. De hecho, para nosotros el cura es el que predica la palabra de Dios, por decirlo de alguna forma, y que tiene ciertas licencias, por decirlo así, del Vaticano, que está autorizado bajo bendición, etcétera, etcétera. Sí. Pero es que entre ellos no hay bendiciones de ese tipo, no hay un cura que es como el nuestro, o sea, es que no tienen nada que ver. Es que estamos hablando de dos mundos opuestos. Sí. Por eso no me explico cómo ha podido surgir efecto. Claro. Pues ha surtido efecto. Ya le he preguntado, digo, ¿en la actualidad ocurre algo? Dice, no, no pasa nada. Se dejaron pasar esos 7 años. La casa estaba cerrada. Digo, ¿pero no iba nadie allí a limpiar? Dice, no, no, cerrada. Que cuando aquella casa se vuelva a abrir, es como si hubiese pasado 200 años. Llena de insectos, de polvo, telarañas. Vamos, que tardaron en dejarla en condiciones, porque incluso habían pues pequeñas humedades, en fin, que estaba la casa ya, pues bueno, muy deteriorada. Pero la vuelven a habitar, la arreglan, la pintan, la estucan por fuera, la dejan perfecta. Y en la actualidad están viviendo. Dices más, los fines de semana, no todos, algunos fines de semana, Nador está cerca, vamos mi marido y yo con mis hijos, cruzamos la frontera, esta señora es marroquí, está casada con un señor español de aquí, musulmán, de origen marroquí, y sus hijos son españoles de aquí. Con lo cual esta señora tiene nuestra cultura, ya conoce toda nuestra cultura perfectamente, nuestra religión, y los fines de semana van allí. Increíble. Hay que echarle valor, ¿eh? Yo me apuntaría, pero del tirón. Yo le he dicho que si estarían dispuestos. Me han dicho, claro, la mujer me mira con una cara como diciendo, este está loco, este no sabe lo que está diciendo, después sí, de sabe, todo lo que se ha contado. No sabe a lo que nos vamos a enfrentar, porque ella sí claro. Lo ha pedido. Y dice, bueno, sí, ¿por qué no? Es cuestión de hablar con mis padres, pero bueno, sus padres ya tienen una casa en el centro, un piso en el centro de Nador, y eso, pues bueno, es una casa que tienen y que van y entran y salen, o sí, sea, que está la casa habitada. De campo de fin de semana. Por decirlo de alguna forma, sí, por decirlo de alguna forma. Pero que sí, que no habría problema, que bueno, es cuestión de hablarlo. Estaba haciendo una reflexión, ahora que te he comentado antes, respecto al tema religión cristiano con una casa musulmana, ¿no? Entonces, claro, me he acordado del Nuevo Testamento, sí. Del tema de cuando Jesús, ¿no? Uh-huh. Y claro, cuando Jesús estaba exorcizando a gente endemoniada, no eran cristianos. Y cuando Jesús dijo... Claro. Ir en mi nombre y exorcizar en mi nombre, la gente que estaba exorcizando en nombre de Jesús, a los que exorcizaba tampoco eran cristianos. Luego claro. Yo creo que, claro, la idea primera que he tenido, la primera idea que se me ha venido a la cabeza, igual equivocada y seguramente equivocada, de que un exorcista cristiano no puede exorcizar a un musulmán, a un budista o a lo que sea, es errónea. Yo creo que un exorcista del Vaticano o cristiano puede exorcizar a cualquier persona endemoniada, ya sea la religión que sea y ya sea la clase de espíritu de religión que tenga. Yo creo que ante la palabra de Jesús, creo, o ante el ritual exorcista romano, funciona. Además está dicho por todos los exorcistas del Vaticano que es el que mejor funciona. Y ahora hago yo una pregunta a los dos. Sí. Sí. Si un imán de una ciudad marroquí, en este caso porque estamos hablando de Marruecos, hacen un exorcismo, ¿no es válido igual? Puede ser válido, pero un momento, Javi, puede ser válido, pero es que claro, los que tenemos esa costumbre desde hace siglos, porque nos hemos tomado esa licencia, somos los cristianos. Si esto lo hubiesen hecho, quizá yo hablo de la experiencia, no que no sea válido que un imán árabe haga esto, pero es que un imán árabe no hace esto. No, ellos no lo consideran exorcismo. Es parecido, es una expulsión, lo ven como algo, como he dicho, como un genio y que está, pues eso, jugando o que está haciendo algo. Y lo que hacen es rezar. No es un ritual de exorcismo. No. No es un ritual de exorcismo. Y de hecho, las leyendas en Marruecos dicen que los genios están en el desierto y que son espíritus que estaban ahí antes del mundo musulmán, de antes de que llegasen los musulmanes a Marruecos, y que eran unos genios, pues que estaban ahí en el desierto, que habitaban en el desierto. Sí, en el desierto y en objetos. Acuérdate de Alibaba, los 40 ladrones, claro. La lámpara maravillosa. O sea, allí a los espíritus, a estos seres, se les llama genios, efectivamente. Claro, claro. Y yo creo, yo quiero romper una lanza en contra de este idealismo, en contra del Islam, ¿vale? Porque el Islam, una cosa son los fundamentalistas, otra cosa son los fanáticos cristianos, otra cosa son todos los fanatismos de todas las religiones. Las religiones es algo que nos divide, simplemente, durante todos estos siglos anteriores, incluso en la actualidad. Y yo quiero romper una lanza y desmitificar que el mundo árabe, ¿vale? El mito de que el árabe, el musulmán es malo, ¿no? Que ellos tienen unas leyendas y unas historias preciosas. Ahí tienes el libro de las Mil y Una Noches, que está escrito por manos musulmanas, árabes. Y además tiene pasajes que te hartas de reír, porque tienen un humor muy diferente al nuestro, pero muy agradable. Y que los religiosos en Marruecos, en este caso, son gente muy culta, son gente inteligente y que no predican de matar a nadie. Al contrario, predican la paz, todas las religiones en su base, todas. Predican la meditación, la oración, la humildad y la paz. Sí. Entonces yo quería romper una lanza a favor de Marruecos, en fin, de todos los países árabes que nos rodean en la cuenca mediterránea, que no todo es malo, ¿vale? Ni que todos los españoles somos terroristas de la ETA, ni que todos los irlandeses son del IRA, ni que no, que es cogemos, como bien hemos comentado en otros programas, cogemos lo peor y nos quedamos con lo peor, pero vamos a quedarnos con lo mejor, que incluso contando este caso afloran cosas bastante curiosas, sí, y bastante buenas, una, claro, empatía. Efectivamente, y que no somos tan diferentes y que no hay que buscar las diferencias, sino todas las similitudes que tenemos entre una cultura y otra. Si queréis añadir o hacer alguna pregunta, adelante. Yo estoy muy de acuerdo con todo lo que habéis hablado, me interesa mucho y ha sido un placer. Y lo que sí tengo que decir, si me lo permitís los dos, es que ruego nos perdonen a todos nuestros radio oyentes por si hay algunos problemas técnicos. Estamos teniendo dificultades y estamos grabándonos a través de vía telefónica, que quisiera dejarlo muy claro a todos nuestros radioyentes. Pues sí. Javi, adelante. Yo, como te he comentado antes, es el caso más espectacular que he escuchado y con ganas de investigarlo, ¿sabes? Porque yo he estado en sitios de investigación y he leído muchos libros y he leído otras investigaciones y este es el caso más extremo que he escuchado. Además, durante tanto tiempo, ¿no? Durante tanto tiempo se ha producido eso. Y además con la característica o curiosidad de que se mezclan dos religiones. Sí. Que es la peculiaridad que tiene, ¿no? Tan, sí, tan bonita, tan dentro de lo que cabe, ¿eh? Sí. Y tan extraña. Especial y extraña, sí, sí. Exacto, exacto. Yo creo que la mesa de Salomón vamos a tener que viajar más, ¿eh? Porque yo por lo menos estoy encontrando cosas muy extrañas en el país vecino. Es que esto está muy callado. Es que ese tema es en, claro, hay que países que esto está muy muy callado. Mientras que nosotros, claro, pues sí, lo hablamos mucho, ¿no? Por ejemplo, en Hispanoamérica, pues ya sabes, en Hispanoamérica lo ven como lo más normal del mundo. Claro. Tenemos nuestra reticencia, siempre lo hemos dicho, ¿no? Hispanoamérica es el referente en tema de parapsicología, porque es que ya tiene hasta sus universidades. Pero claro, sí, nunca hemos hablado del tema en qué pasa en Asia, qué pasa en África, qué pasa en el mundo, claro, árabe, qué pasa, claro, con los budistas, ¿no? Claro. Se vive de otra manera. Se vive de otra manera, pero es que estos casos que pasan en todo el mundo. Yo creo que la mesa de Salomón vamos a tener que viajar a otros países y descubrir estos fenómenos y divulgarlos, ya que ellos, en este caso, pues tienen su libertad de prensa, bajo influencia de sus creencias, cosa que yo respeto, y nosotros tenemos otra libertad, pero que podemos difundir y divulgar todas estas cosas que, como habéis visto, y los oyentes se habrán quedado patidifusos, como me he quedado yo, y poder divulgar todo lo que hay, no solo en nuestro continente, viejo continente europeo, sino en otros sitios que yo creo que dan mucho juego y mucha chicha a todos los que nos gustan los fenómenos paranormales. Pero vamos a dejar aquí este tema y vamos a pasar pues a la segunda ronda, que es las noticias que nos trae Javi. Pues sí, os voy a traer las noticias, ya que el compañero Pedro pues no ha podido por temas de alergia, ¿no? Y os voy a comentar, pues voy a la primera, ¿no? Voy a ir un poquillo rápido. Voy a hablar sobre lo típico que sacamos cuando sacamos las fotografías sobre las orbes, ¿no? A mí me manda muchas fotos. Javi, ¿esto qué es? ¿Es una orbs? ¿Es un fantasma? ¿Es una entidad? ¿O es una reflectación de polvo, de humedad? ¿Esto qué es? Bueno, pues dependiendo la clase de, a mi parecer, de luminosidad o lo que tenga alrededor, o si tiene más X características, como el color, etcétera, etcétera, pues puedo decir que es una cosa u otra. Pero luego, a ciencia cierta, yo no lo puedo afirmar. Pues en este caso, las orbes, que son espíritus que se manifiestan en forma de bola de luz, porque la energía tiende a formar círculo, ¿no? Y las orbes son un fenómeno pues altamente debatido en la comunidad paranormal, como bien sabemos todos. Unos decimos que una cosa, otros que es otra. Y algunas personas creen que son una evidencia visible de la existencia de los espíritus en nuestra realidad. Y aunque no se sabe a ciencia cierta si los espíritus son capaces de aprovechar la energía conscientemente o no, las orbes generalmente aparecen en lugares donde hay algún tipo de actividad paranormal. Pues eso, ya te digo, cuando nosotros vamos a lugares abandonados donde hay cierta actividad y sacamos fotos, pues sacamos estas orbes. Pero claro, es que en nuestras casas, con las cámaras nuestras, cuando las sacamos también sale estas orbes, y no tiene por qué haber ninguna actividad paranormal. Suele ser nuevamente, pues eso, polvo. Pero la realidad es que las orbes que han llegado a ser fotografiadas despiertan la curiosidad incluso de los más escépticos, ¿no? Porque muchos creyentes en este tipo de fenómenos pues descartan por completo la teoría de que las orbes de nada más que de polen, polvo o humedad. Eso no es cierto, no es solamente es que haya de polen, polvo o humedad. Es que también, a lo largo de los años, muchos expertos en la materia han sugerido varias teorías interesantes para explicar este fenómeno. Por ejemplo, son representaciones de espíritus humanos en forma de bola de energía, porque dentro del espiritismo tenemos una corriente que dice que los espíritus se mueven, se desplazan en forma de bola de energía, y que a la hora de manifestarse es cuando adoptan la forma que tenían en vida, o ante la persona que tienen, adoptan la forma que él recuerda, ¿no?, en vida. Pero mientras son bolas de energía. Hay teorías, como te digo, las orbes son muy comunes en el mundo del vídeo y la fotografía desde el 96 más o menos, por la cantidad de variedad de orbes aparecidos en vídeos y fotografías, que ha aumentado visiblemente desde el uso generalizado de las cámaras digitales, como te he comentado. Pero lo más escépticos, este aumento del fenómeno orbe, las orbs, coincide con el avance de la fotografía digital, siendo elementos como las superficies reflectantes, el polvo, la lluvia, las manchas de agua y los insectos algunas veces, los causantes de las orbes. Pero también cabe decir que muchos investigadores de lo paranormal, entre los cuales yo me incluyo, no consideramos que todas las orbes son como una evidencia paranormal, porque hay demasiadas explicaciones naturales para este fenómeno. Entonces, para una sí le vamos a dar explicación de qué es, o el polvo, etcétera, etcétera, pero ahí hay algunas que es que estamos muy en duda. Y es que, claro, sin embargo, existe una posibilidad de que algunas orbes podían ser de naturaleza paranormal, porque es que además se producen, por ejemplo, nosotros cuando saltan los detectores de movimiento, los EMF, cuando además hacia esa zona tiramos fotos, ¿no? Y es cuando suelen salir estas orbes con mucha luminosidad, más de lo normal. Pues esto puede ser atribuido especialmente a ciertos orbes que han podido ser observados también a simple vista. Yo es que los he visto a simple vista, Rafa. Yo, por ejemplo, en el Barranquillo, dentro de un Jimeno, he visto las orbs a un palmo, dos palmos, del tamaño, voy a decir, de un puño, pasando a una velocidad, yo que sé, de 5 o 10 kilómetros por hora, y luego como subía por encima del coche y desaparecía. Pero es que no lo he visto una vez, creo que lo vimos dos veces. Pues yo digo que es que también las hemos llegado a observar a simple vista. Y claro, especialmente las que parecen tener su propia fuente de luz y patrones inusuales de movimiento, porque a veces que te zigzean, ¿no? Otras también, pues otros creyentes creen que son orbes de fantasmas. Claro, diferenciamos siempre entre fantasmas y espíritus, ¿no? Espíritus son entidades que tienen inteligencia, que interactúan, y fantasmas no. Pero los creyentes, que te digo, de lo paranormal, como yo no, sugieren que algunas orbes representan la energía de fantasmas o entidades del más allá, claro. Porque cada esfera puede contener la energía de una o de más entidades. He visto orbes separarse en dos, es decir, un punto a la izquierda, otro punto a la derecha y en medio un haz. Es decir, eso me ha pasado en X fotos, en muy, muy pocas, pero me quedé sorprendido, ¿no? Estos espíritus se manifiestan en forma de esferas brillantes y de color dorado, verde, pues azul o carmesí. Las he visto incluso de otros colores. Generalmente las orbes pueden aparecer en fotografías de lugares supuestamente, digo supuestamente, embrujados. Sin embargo, pues no existe ningún estudio comparado al número de fotografías de orbes tomadas en lugares supuestamente embrujadas y las cantidades de orbes fotografiadas en lugares al azar. Porque se han hecho también estudios de fotografías tomadas al azar y también salen muchísimas, ¿no? Se les considera incluso por otros, pues, como seres angelicales. Ya no se les considera espíritus, sino ya incluso ángeles, seres de luz, espíritu guía, ¿no? Y mucha gente piensa que las orbes son representaciones visibles de seres angelicales o seres protectores. Los expertos afirman que hay un predominio de orbes que en reuniones familiares, especialmente en nacimientos o en lugares espirituales. Por ejemplo, muchas fotografías de boda muestran orbes cerca de la novia o del novio. Para los más creyentes, esta es una prueba irrefutable que ángeles de la guarda están protegiendo y beneficiando la unión de la pareja. Incluso en lugares de adoración como las iglesias, en muchas ocasiones aparecen orbes dorados. Y no voy a entrar sobre lo que significa una luz dorada, ¿no? Porque cerca de los clérigos también suelen darse estas presencias, estas fotografías, y de los presentes, claro, y representaciones de las deidades y de gente santa, es decir, de las estatuas que había allí de Jesús y de los santos. Los creyentes consideran que estas apariciones como prueba de que la luz visible es de cada fotografía es de hecho un ángel. Eso es debido a que los cristianos, los judíos, los musulmanes y seguidores de muchas otras religiones más importantes del mundo creen en la existencia de los ángeles. Es curioso, ¿eh? Los ángeles representados en las escrituras de muchas religiones aparecen en forma de seres de luz. Muchos antiguos textos religiosos describen los ángeles pues en forma de término de luz o como seres de luz. Y muchas personas creen que ahora, en los tiempos más difíciles, ángeles o espíritus angélicos son enviados para protegernos manifestándose como orbes. Pero claro, ciertamente es por el desarrollo científico de las cámaras, ¿no? Otros creen, pues eso, que son guías espirituales. Sin embargo, otra teoría propone que las orbes representan, pues esto, los guías espirituales, seres protectores. Muchas tradiciones antiguas, por ejemplo, enseñan que los guías espirituales son seres que han evolucionado más allá de la necesidad de encarnarse. Según estas creencias, es nuestro ser superior quien elige nuestro guía para ayudarnos en la vida. Y los guías espirituales proporcionan comodidad, asesoramiento y orientación a las personas. Todo ello, claro, dentro de un propósito más alto para el individuo. La guía aparente en tales tradiciones dispone, como el cristianismo gnóstico, espiritualidad y oriental, y las religiones indígenas, también americanas. Los creyentes en la teoría del espíritu guía creen que muchas orbes fotografiadas acerca de personas representan a sus guías espirituales. Guías a la vez aparecen en forma corpórea, eligiendo comunicarse a través de la meditación y los sueños, como hemos hablado en alguna otra ocasión, ¿verdad, compañeros? Las personas que creen en la teoría del guía espiritual aseguran que utilizan la tecnología moderna, pues de alguna manera. Sí. Pero cuidado, porque también, y por experiencia, algunas orbs, porque yo las he visto también de color negro, y lo hemos fotografiado, y en alguna investigación nuestra la hemos colocado, ¿no? Sí. Entonces esto también lo llamamos entidades demoníacas, ¿no? Esta orbe negra, esta sombra negra. Y no podemos obviar que la teoría de que algunas orbes pueden representar también, ya te he dicho, entidades demoníacas. Al igual de lo que los más creyentes creen que son angelicales o guías espirituales, pues hay que aprovechan la energía para materializarse en forma de orbes, entidades demoníacas también utilizarían esta capacidad, ¿cómo no? Ya te digo, yo es que lo he vivido. Hay casos muy bien documentados de familias que han visto que han sido víctimas de ataques demoníacos, donde después de realizar fotografías en sus casas han aparecido misteriosas orbes con rostros demoníacos en su interior. Yo tengo fotografías de esas, ¿sabes? Yo tengo. Uh-huh. Según algunos expertos en lo paranormal, estas orbes tienen unos movimientos mucho más agresivos que las orbes espirituales y siempre tienden un lugar en concreto de procedencia, ya sea un armario, una pared o una pintura, ya que sería una especie de portal para estos seres, sobre todo lo que son temas esquinas. Los espíritus negativos se suelen mover mucho por la esquina, los armarios. Eso está muy dado también en películas, pero es que es cierto. Y claro, es un fenómeno que continúa sin explicación, porque yo a veces también pues tengo mis propias dudas. Dejando aparte pues toda esta clase de teorías, ¿no? La realidad es que hasta el momento pues nadie ha sido capaz de explicar el origen de este misterioso fenómeno que se encuentra en todas partes del mundo. Hasta entonces pues únicamente pues debemos acogernos a las muchas teorías que abundan en torno a la actualidad. La OVS son fantasmas, son seres genitales, son guías espirituales, son entidades demoníacas, orbe, polvo, efecto óptico, ¿qué es lo que son, no? Eso es el tema de las orbs, ¿no? Ahí se han hecho grandes ponencias sobre el tema orbs. Y te voy a pasar otra noticia, si no quieres comentar tema orbs. ¿Alguno quiere comentar algo? Tema curioso. Yo, sí, adelante, Sergio. Sí, no, perdón, es que quería, sí, Javi. Tengo preguntas. Yo me quedo escuchando y luego hago las preguntas porque, como bien sabes, soy nuevo en esto. Sí. Quisiera preguntarte con el tema angelical, ¿por qué se cree directamente que son ángeles? Pues es por la religión cristiana, es una creencia, ¿no? Es porque como siempre se les ha representado con una luz muy brillante, incluso cuando ya sabes que es la muerte que viene el túnel y viene alguna luz, y cuando se presentan los espíritus protectores o espíritus guías, vamos a abrir los espíritus guías, es decir, cuando mueres, un espíritu guía viene a buscarte y normalmente son pues muy, muy brillantes, seres de luz. Como te he comentado al principio, para desplazarse se toman la figura de una orbe, de un círculo, y se desplazan así. Sí, y luego, sí, a la hora de manifestarse, pues ya adoptan la figura humana o visible. Es que esa duda me tenía a mí, pero digo, bueno, ¿por qué siempre son seres de luz, no los ángeles, no? Sí, yo creo que, bueno, estoy de acuerdo con lo que dice Javi, que nosotros en el mundo occidental pues lo hemos interpretado así. Sí. Y como, claro, tenemos la influencia del cristianismo, uh-huh, y sabemos que los ángeles es una invención alrededor del año 300, 350, 400, que se le ponen alas, que son seres de luz y tal, y yo creo que, bueno, es una forma de interpretarlo. Quizá si hubiésemos tenido otra religión, pues serían, en vez de ángeles, pues sería otra cosa. Pero que sí, es una forma de definirlo, por decirlo de alguna manera. De sí, se le podía llamar hadas, se le podía haber llamado, pues eso, dioses, ¿no? Uh-huh. Sí. También. Pues voy a comentar otra noticia, ¿no? Esta de hace poco, es del 30 de abril de este mismo año, ¿no? Ya sabes que siempre damos noticias muy recientes. Esta es que la policía de Nueva York recibe numerosas llamadas avisando de la presencia de un ovni sobre el Bronx. Como siempre, tema ovni, una de las ciudades más misteriosas de todos los Estados Unidos es sin duda la Gran Manzana. A lo largo y ancho de las inmensas calles encontramos un sinnúmero de lugares antiguos con historias de fantasmas, avistamientos fantasmales, lugares embrujados, extrañas apariciones o experiencias sobrenaturales. Cada esquina parece tener su propia historia paranormal, cada residente tiene misteriosas historias que contar y cada signo del paso del tiempo parece ocultar cosas que van más allá de la comprensión humana. Y entre tanto misterio, pues no nos debe sorprender que en los cielos de Nueva York también haya avistamientos de ovnis, como es el que tuvo lugar el pasado 25 de abril sobre el Bronx. Además, salieron las noticias. Decenas de personas aseguraron ver un objeto no identificado de color rojo brillante en el lugar de nacimiento del rap y del graffiti. Y dice así la noticia, es un ovni sobre el Bronx. Decenas de neoyorquinos aseguran ver un ovni sobre el Bronx, Nueva York, dando lugar a una gran cantidad de llamadas al servicio de emergencia 911, informando de la presencia de una bola de fuego en el cielo o de una nave espacial. Pero lo más extraño fue cuando un periodista de Nueva York, de New York Post, llamó a la policía para informarse sobre lo sucedido, los cuales se negaron a contestar a cualquier pregunta. A partir de ese momento, el director del New York Post envió a varios de sus periodistas al Bronx para entrevistar a los testigos que aseguraron ver un verdadero ovni sobre la ciudad más poblada de Estados Unidos. Es decir, que no tuvieron duda de que era un ovni, no un objeto raro, una... No, un ovni. Algo sobrevolando no, la gran manzana es que me resulta hasta difícil de creer, ¿no? Claro, un testigo, ¿no? Este hombre, José Marrero, de 57 años, dice: miré hacia arriba y vi una bola de fuego, que en ese momento estaba en su azotea atendiendo a las palomas. Dice así: de un lado hacia el otro del cielo, demasiado rápido para ser un avión o un dron. Andrés Morales, otro neoyorquino de 25 años de edad, consiguió fotografiar el extraño objeto que aparece visiblemente en la zona izquierda de las fotos que el hombre este ha enviado, ¿no? Y salió en los periódicos. Y este hombre también dice: cuando bajé la ventanilla del coche vi cómo se movía de una forma loca, dijo el señor Morales. Yo no sé lo que era, pero tenía un movimiento muy rápido y muy loco. Otro testigo dijo que la luz se mantuvo inmóvil durante unos momentos, muy típico también de estas apariciones, ¿no? De estos fenómenos. Y luego aceleró rápidamente hasta desaparecer por completo. Es decir, está haciendo zigzag, se mueve rápido, corta en 90 grados, luego se para un momento y luego sale a toda leche y desaparece de la vista, ¿no? Bueno, eso es muy típico en avistamientos. Un operador de... Sí, dime. No, que me parece fantástico, ¿no? Que pueda pasar eso en Nueva York, ¿no? Con la seguridad, ¿no? Aérea, ¿no? Que tiene esa capital del mundo. Un operador del servicio de emergencia del 911 recibió la llamada de una persona diciendo que una nave espacial pasó volando sobre su casa. Para el ufólogo Ryan Sprague, con sede en Nueva York, el extraño objeto no era de origen terrestre, por sus sorprendentes movimientos en el cielo. Y esto me dice: definitivamente creo que estamos tratando con anomalías que podrían no ser humanas, dijo Sprague. Sin embargo, también hay que destacar que los avistamientos en el Bronx están cerca del aeropuerto La Guardia, pudiendo ser un caso de identificación errónea. Sin embargo, la maniobra de esos objetos parece no encajar con cualquier tecnología actual conocida. Al principio no están en movimiento, pero avanzan a velocidades increíbles. A esa velocidad no podría sobrevivir un ser humano. El New York Post también aseguró que los expertos del Mutual UFO Network creen que los avistamientos fueron debidos... Sí. Esta gente cree que los avistamientos fueron debidos a la lluvia de meteoros conocida como las Líridas, que tuvo lugar desde el día 22 al 26 de abril. Pero esta no es la primera vez que ha habido avistamientos de ovnis en la ciudad de Nueva York. Para los expertos en el tema, el más conocido fue el del 74, y no famoso por el objeto en sí, más bien por quien lo vio. El avistamiento fue presenciado por el ex Beatle John Lennon, quien estaba viviendo de forma permanente en Nueva York desde principios de los 70. Lennon incluso inmortalizó su avistamiento en el 80 con su canción No Wait on Me, lo que la legendaria estrella de rock aseguraba no estar demasiado sorprendido por haber visto un ovni en la ciudad de Nueva York. Bueno, pero también en cuenta que Ronald Reagan pues también ha tenido varios... Y es un expresidente de Estados Unidos, ¿no? Yo creo que John Lennon también, ¿no? Podría ver cualquier cosa del edificio maldito, edificio Dakota, ¿no? Sí. Es algo muy muy usual que estando allí viviendo en aquel maldito edificio, pues incluso se puedan ver, ¿no? Esos ovnis, ¿no? Ronald Reagan también lo vio en su momento dos veces. Sí. Como iba a decir Javi. Sí. Pues lo curioso, pues eso, pues la pregunta es eso, realmente hay un objetos misteriosos en los cielos del Bronx, ¿eran objetos de origen extraterrestre o, como siempre están alegando, se trató de una mera ilusión óptica? Yo el tema ovni sobre Nueva York es un tema que realmente trataría despacio, ¿no? Porque es uno de los espacios aéreos más restringidos que hay del mundo, ¿no? Y más controlados, ¿no? Claro. Después de todo aquello que pasó, que cambió todo. Es algo muy muy especial para investigar, el echar un vistazo a ese caso, porque realmente es interesante. Pues te voy a traer otro. Esta vez ha sido visto en Filipinas. Y la noticia dice así: graban una gran flota de ovnis esféricos sobre Filipinas. La foto que estoy viendo es impresionante. Dice, en los últimos años parece ser que los avistamientos ovnis han ido cambiando significativamente de objetos extraños a misteriosas orbes o esferas en nuestros cielos. ¿Pero qué son y por qué están aquí? Dice, cada uno tiene sus propias teorías para explicar estos inusuales fenómenos. Pero para algunos ufólogos, estos avistamientos de grandes orbes en nuestro cielo son seres evolucionados, extraterrestres que viven de una forma muy diferente. Pueden aparecer en muchas formas y colores, pero en todos los casos parecen querer enviar un mensaje a la humanidad. Según las circunstancias, aparecen en lugares de nuestro planeta donde está a punto de ocurrir algún tipo de catástrofe. Y todos aquellos que los ven afirman tener fuertes sensaciones de paz en su interior. Y uno de estos avistamientos, pues sí, ha tenido lugar en la provincia de Pampanga, en la región de Luzón, central de Filipinas. Pero residentes aseguraron ver misteriosas luces danzantes en el cielo nocturno del domingo 26 de abril de 2015. Pero lo más sorprendente fue que varios de los testigos presentes consiguieron fotografiar y grabar en vídeo los extraños orbes. Esto está en YouTube, puedes ver el vídeo en YouTube. Pues otra vez que pones grabar una gran flota de ovni esférico sobre Filipinas y ves el vídeo. Es increíble. Madre mía. Los misteriosos orbes de Filipinas, ¿no? Lo han llamado. El 26 de abril de este año. Varios residentes de la provincia de Pampanga publicaron en YouTube, ¿eh? Ellos lo grabaron y lo subieron a YouTube, una serie de vídeos, y digo en plural, donde se podía observar unas extrañas luces en el cielo nocturno. El avistamiento generó un gran revuelo en todo Internet y llamó la atención de los principales medios de comunicación, los cuales aseguraron que algunos testigos dijeron que las luces danzantes en el cielo eran un auténtico avistamiento ovni, mientras que otros pensaban que eran simples luciérnagas. Vamos a ver, luciérnagas. Bueno, ya eso lo de siempre, Javier. Luciérnagas en el, luciérnagas en el firmamento. Kilos, ¿no? Exacto, luciérnaga de media tonelada, ¿no? Ahí lo oyes. Un testigo sugirió, es que es para reírse, hombre. O sea, que eran luciérnagas. Ay. Un testigo sugirió que las luces eran dos grandes ovnis, uno más grande a la derecha y uno pequeño a la izquierda. Las enormes luces brillantes en realidad son dos grandes ovnis, uno más grande el de la derecha y un ovni más pequeño a la izquierda, aseguró el testigo. El de la izquierda tiene solamente dos luces, como se puede ver en el primer plano de aquí abajo que yo estoy viendo. Esto es uno del aspecto extraño del ovni, ¿no? Luego de luciérnaga nada. Pablo Gallardo, quien también publicó un vídeo de avistamiento en YouTube, dijo que las misteriosas esferas estuvieron en el cielo durante más de 5 minutos. Luego, los vídeos son largos, ¿eh? No son vídeos de... Sí, no, sí, luego pasa seguro. Como siempre, Javier, ¿verdad, Rafael? Con el vídeo del Calbuco, la Cessna aquella inamovible del sitio. Sí. Que ya las cenas son helicópteros también, claro. Claro, claro. Estamos dándole vuelta ya a todo, ¿no? Es un poquito absurdo, ¿no? Se nos creen absurdo. Un poco absurdo. Pues este hombre Gallardo dijo que su primo fue el primero en avistar las extrañas luces en el cielo. Y aseguró que no había montañas, ni colinas, ni tampoco edificios altos en la zona donde se grabó el vídeo, por lo que las luces debían proceder de un objeto en el cielo. Es decir, no eran ventanas, no eran reflejos, no era nada de esto, ¿no? Dice, este es el punto exacto donde pudimos tomar el vídeo en la noche, dijo Gallardo a Win en Manila. Como se puede ver, no hay montañas en esa zona ni edificios. Estaban realmente en el cielo flotando. Eso el vídeo de YouTube se ve. Y como ocurre en todos estos casos, pues no todo el mundo está de acuerdo con la teoría de que estas orbes son de origen extraterrestre, ya que un funcionario de la Administración de Servicios Atmosféricos, Geofísicos y Astronómicos de Filipinas, curioso, dijo que las luces no procedían de ovnis. Más bien, eran claramente drones. Ahora ya desde que se han fabricado drones, ahora son drones. A ver, drones. Quiero dejar claro una cosa sobre los drones. Si nos salimos de drones domésticos, ¿no? Si, sabéis que incluso para ser piloto, de drones existen cursos, ¿no?, que tienen que estar autorizados por la aviación comercial aeronáutica, no sé si lo sabíais. A ver, un dron comercial tiene 30 minutos de autonomía, ¿de acuerdo? Eso quiero dejarlo claro. Un dron militar no tiene nada que ver porque pueden ser hasta aviones de combate, los Predator. Pues yo creo que, vamos a ver, vivimos en un, no en una Matrix, no vivimos exactamente en una Matrix, vamos a ver. Yo creo que tenemos una realidad, en la cual es la que tenemos, no tenemos otra. Pero que en ciertos momentos, la física, que nosotros todavía se nos escapa muchísimas cosas, yo creo que la física hace unas cosas muy raras y hay unos pequeños fallos en el espacio-tiempo, ¿vale? No es que sea una matrix esto al 100%, que todo está pensado por un ordenador, como todo lo que acaba de contar Javi. Yo no estoy de acuerdo con ese científico, ¿ves? Yo creo que vivimos en una realidad, pero que sí hay pues ciertos fallos en la línea de tiempo que nos juegan pasadas, porque hay, bueno, hay hechos históricos, podría contar algunos, los cuales, pues bueno, gente que aparece en otro tiempo, personas que no corresponden a esta época, objetos, cosas. Es un poco mi forma de ver el tema de la Matrix. Pues sí, Rafa, yo también estoy conforme con lo que estás comentando y con lo que comenta Sergio. No creo que sea todo una matriz al 100%. Algunas cosas rarillas sí que tiene que haber, que ya explicarán los científicos igual, o supuestamente en un futuro, igual no muy lejano. Pero bueno, La energía cuántica es lo que están investigando y ya veremos qué sorpresas nos traen. Bueno, pues hasta aquí las noticias. No quiero alargarme más porque si no el programa se va a hacer muy muy largo, muy... Sí. Teníamos preparado pues la última parte de Sergio. Nos la vamos a comer, pero nos va a adelantar un poco. Nos va a dejar un poco con la miel en los labios. Lo meteremos en el siguiente programa, porque nos hemos ido un poco. Yo quizá con la historia también me he ido un poco de tiempo, pero nos va a dar un adelanto sobre lugares secretos. Sí, Rafa, sí, Javier, realmente merecía la pena escuchar el programa, que las explicaciones de Javier, las noticias y tu exposición sobre el caso Nador, ¿no? Que le vamos a poner ese nombre, ¿no? El caso Nador, un caso realmente impactante, ¿no? Yo quería comentaros una cosa y con eso nos vamos a quedar. Te voy a dar dos datos, tres. En Room 39, Corea del Norte. Y hasta ahí voy a leer. Pues, dos, tres, ¿no? Hasta aquí puedo leer. Sí, hasta aquí, claro, puedo leer. Uno, dos y tres. Pues lo vamos a dejar aquí porque ya llevamos pues bastante rato. Llevamos una hora casi media aproximadamente. Y yo creo que hemos dado muchos datos en este programa, ¿eh? Hemos dado excesivos datos. Y que vamos a dejar un poco que el oyente piense, lo medite, lo rumie, lo mastique un poco. Y que nos comenten cosas, ¿eh? Que nos comenten cosas, pues bueno, por Facebook, correo electrónico, Facebook de la Mesa de Salomón, App Inframundo, En Busca de la Verdad, RafaFernández.net. Y que nos vayan también siguiendo en Twitter, que también estamos por ahí. Y que nos digan y nos comenten, evidentemente, en iVox.com, que es donde colgamos este programa, para que lo podáis escuchar. Pues creo que ha sido un programa extenso, largo y con muchos datos, ¿eh? Yo creo que los oyentes van a tener que digerir de todas. Y bueno, lo vamos a dejar aquí. Javi, muchas gracias por las noticias. No hay de qué, Rafa. Y bueno, seguimos en la brecha con la Mesa de Salomón y traeremos más casos. La semana que viene. Aquí me gustaría decir eso, que ha sido algo inédito que la Mesa Salomón se haya traído un caso de tema tan excepcional, de los que a mí me gustan, porque esta vez parece que no hemos cambiado los papeles. Sí. Curiosamente. Ha sido apuesta, que lo entienden los radio oyentes, aunque eso es un tema que tú has comentado, es de mi especialidad. We'll be right back.